Y vuelve la tipa, porque la tipa estuvo y después desestuvo. Y ahora vuelve a estuvo o a estar. Y no sé, a lo mejor se habrá jubilado. A lo mejor se jubiló y decidió volver porque tiene un rato al cuetón. ¿Estás ahí, Fernanda Nicolini? Estoy acá, querido Quique, como los jueces, ¿no? Que se están jubilando todos, sí, para no perderse los privilegios. Ay, no, a mí no me toca eso. Qué bueno, bueno. Nunca tuviste un privilegio, partamos de esa base. Nunca tuve privilegio, pero uno siempre vuelve a los lugares donde lo tratan bien. Ah, bueno. Acá estoy. Bueno, qué lindo. Bueno, volvemos a hacer aquello que nos interesaba tanto, que es la recomendación de lecturas. Ahí escuché... no sé si es una ministra o una secretaria diciendo que, bueno, ahora había que volver a la lectura, recuperar la lectura. Y sí, incluso se va a volver a instalar el plan de lectura nacional que se había suspendido con, sí, el gobierno de Macri. Sí. Así que eso es una noticia alucinante. De hecho, lo maneja la mujer de Mempo Giardinelli. Ah, ok. Así que quizás, sí, la escuchaste a ella. Sí. En este momento no me estoy acordando su nombre, es un desastre mío, pero bueno, sí, lo pueden googlear. Sí, ok. No, estaba pensando, independientemente de gobierno de allá o de acá, para no decir derecha, sí, izquierdas y esas cosas que son medio antiguas, pero gobiernos de allá y de acá, ¿cuál habrá sido el motivo para suspender esto durante el gobierno de Macri? ¿Cuál habrá sido el motivo para suspender tantas otras cosas? Sí, ¿no? Pero bueno, sí, sí. Dice que los de acá y los de allá les dan un valor diferente a la lectura, sí, a la, claro, educación, a la, sí, cultura. Me parece que es algo más global. Claro, inclusive la preparación de la gente para opinar con un poco más de profundidad en las cosas. Tal cual, viste, hay gente que valora la escuela pública, justo, sí, yo estoy iniciando el ciclo lectivo con mi hijo más chiquito, jardín, sí, público. Ajá. Y otra gente que cree que se caen, así que sí, claro, me parece, claro, que tiene que ver con todo, la valoración de la cultura en general. Mira, sí, la directora, la coordinadora del programa de lectura se llama Natalia Puerta López, así, ajá, que me reivindico, no queda bien decir la mujer de, así que mejor, sí, la llamamos por su nombre. Me gustó esa, hay que tener mucho cuidado hoy en día con lo que se dice y cómo se lo dice. Tal cual, sí, tal cual. Sí. Yo que estoy grande, tengo que hacer algunos esfuerzos, ¿eh? No te creas que me surge... Te vas deconstruyendo, sí, de a poquito. Sí, es verdad, es posible. Te vas desintegrando de a poquito, nos vamos desintegrando de a, sí, poquito, pero nos vamos desconstruyendo de a poquito y, sí, está bueno, lo que me parece que hay que perder es el capricho por permanecer como uno está en el lugar de confort que uno se ha armado y no bombardearlo todos los días. Totalmente. Bueno, ¿qué leemos? ¿Para dónde vamos? Mira, ¿para dónde vamos? Terminó el verano, ¿no? Sí. Viste, lamentable. Yo soy el equipo verano, amo el calor, bueno, estoy un poco ya nostálgica. Ah. Y viste que cuando termina el verano se suele decir, ¿cuál fue el tema del verano? Sí, o, sí. Por suerte ya nos dice más la chica del verano, porque también algunos medios se están deconstruyendo, quiero creer. Ajá. Pero yo tengo el libro del verano, porque, sí, precisamente se llama así, se llama El libro del verano. Ajá. Y la autora es una finlandesa, sí, que se llama Tove Jansson, espero, uh-huh, estar pronunciándolo bien porque el finlandés no es lo mío por ahora. Vamos de nuevo y deletréame el nombre. Mira, es Tove, C-O-V-E, con B corta, C-O-D-E, y Jansson, ajá, con J-S. Listo, bueno, dale. Y se llama El libro del verano y lo publicó Compañía Naviera Ilimitada, que, sí, es una editorial independiente hermosa que se las recomiendo todo el catálogo. Ok, ¿de dónde es ella, me dijiste? Esa es finlandesa, murió, sí, en el 2001. Es muy interesante porque era escritora, artista, pintora, historietista, y se hizo muy famosa porque ella ilustraba y, bueno, guionaba una historieta para niños, sí, infantil, sí, que se llamaba Los Moomin. Ajá. Los Moomin hacían furor no solo en Finlandia, sino que fueron traducidos a 50 idiomas. Sí. Una saga larguísima. Es como si te dijera, no sé, era el Harry Potter, ¿viste, de Finlandia? Sí, o, sí, no sé, o ella era como la María Elena Walsh de Finlandia. Está bueno, sí. Y este, el libro de verano, es parte de sus libros para adultos, que empezó a escribir ya cuando era más grande. Mm. Pero tiene algo maravilloso, que es que hay algo de la escritura infantil llevada al mundo adulto, sí, que nos hace como maravillarnos de los detalles, como observar cosas que solo se observan cuando sos niño, ¿no? Sí. Cuando tenés una mirada hacia ese universo de sí, los niños. Sí. El libro del verano es... Vos decís que hay miradas que los adultos vamos perdiendo. Totalmente, vamos claro, perdiendo, porque sí, además, ahora es porque estamos mirando el celular todo el día, ¿no? Sí, pero además, sí, sí. Bueno, la vida, no solo vamos perdiendo, sino que ya creemos que sabemos cómo funcionan las cosas. Que los chicos todo el tiempo se están preguntando, sí, ¿cómo es esto? Sí, ¿y por sí, qué? Sí. Bueno, y aparte la tendencia a ir desarmando las cosas para ir viendo cómo funcionan. No, y además ver otra cosa donde todo el mundo ve un teléfono, un chico puede ver una nave espacial. Eso es. Viste sí, que recién hablábamos de deconstruir, que en realidad es un término, digo, filosófico, acuñado en los 60, que lo usamos para todo. Sí. Pero también si uno se pone a pensar, deconstruir es como volverse a pensar sí, sobre cada cosa. ¿Por eso, qué pienso esto? ¿Viste? ¿Por qué? Bueno, y la historia del libro de verano es hermosa porque es la historia de una abuela. Ella está bastante grande, está cansada, es medio gruñona. Sí. Y su nieta de 6 años que va a pasar el verano a su casa en una de las islas del archipiélago finlandés. Eso es, sí. Básicamente lo que pasa ahí es que hay una presencia de la naturaleza abrumadora, hermosa, ¿no? El verano es muy fugaz. Hay un dicho, dicen en la traducción, la traducción y la introducción es de Christian Kupchik, que es un escritor argentino, también sí, recomiendo, sí, y él dice algo así como que en Finlandia dicen, hay un solo día de calor en el año, entonces dicen, este año el verano cayó martes. Claro, muy lindo, muy lindo. Estuve en Finlandia. Estuve en Finlandia no hace mucho tiempo, visitando un amigo querido. Y la verdad es que el clima en general no da como para escribir algo sobre el verano. Claro. Porque nosotros tenemos otra concepción del verano. Totalmente, totalmente. Sí, sí, sí. Bueno, acá es la relación entre esta abuela gruñona y esta nena, como decíamos recién, que se la pasa preguntando todo. Eso, sí. Y está organizado el libro como en pequeños fragmentos. Son como pequeñas historias que van armando como la novela del verano de estos dos personajes hermosos. Con mucha presencia de la descripción, de los climas, también de una naturaleza que nosotros desconocemos. Claro. Y también es interesante como que va en contra de lo que nosotros pensamos que es Finlandia, ¿viste? Que yo me imagino solo frío y nieve, como no. Sí, sí. ¿Cierto? Bueno, acá ya hay un detalle alucinante de esto, de la naturaleza, de cómo conviven ellas con la naturaleza, qué significa, que se meten al agua. Yo también pienso que es un agua helada. Sí, sí, sí, lo he visto. Estábamos muy abrigados nosotros, pasábamos cerca de un lago y había, ¿viste? Uno cree que están locos. Había una pareja, ella en bikini, él en malla, zambulléndose desde un pequeño muellecito a un lago que yo ni me animé a meter el dedo. Tal cual. Y yo creo que eso de lo extremo de la naturaleza sí, también lo lleva, por lo menos a los personajes, no sí, puedo hablar por todos los finlandeses, pero sí por lo menos estas dos personajas, sí, lo lleva a un vínculo muy intenso con lo que los rodea, porque también el clima todo el tiempo determina sus comportamientos. Por eso es de referencia, pero además tiene mucho humor, es muy divertida, la nena es muy irreverente y la abuela es muy gruñona, sí, entonces en esa combinación todo el tiempo pasan como situaciones absurdas, los diálogos son sí, muy filosos, ¿viste? No, son esos diálogos que te sacan un poco del lugar común, ¿no? Y sí, siempre se corren un poquito de lo que uno piensa que va a decir ese diálogo. Y me decís que el relato es muy descriptivo. Son relatos bastante descriptivos, pero siempre hay pequeñas anécdotas en cada uno de los fragmentos. Son como cuentitos de 2 o 3 hojas. Sí. Por eso me parece también un libro hermoso para tener una mesa de luz. ¿Viste que antes de dormir querés leer algo? Sí. ¿Viste? Y es algo, es una lectura muy llevadera, que fluye un montón. Y además son pequeños, nada, estos cuentitos de 2 o 3 páginas que lo terminas y te vas a dormir. Maravilla. Así que, mira cómo te lo vendo. Sí. Es un combo. Un combo somnífero también, sí, pero no sí, porque sí, te aburra, sino porque no, te relaja, claro, ¿viste? Bueno, te iba a contar que estoy leyendo un libro que me regaló un amigo, que es un libro gordo así, que es de Humberto Eco, que sí, que se llama algo así como La extraña llama de la reina Loana. Mira, es novela. Es una novela, sí, sí, pero, ay, yo no sé cómo decírtelo, me está cansando. está aburriendo. No sé si aburrir es la palabra, pero me está cansando, es muy extenso todo, da vueltas sobre lo mismo. Me sorprende que esto sea de Umberto Eco. He leído otras cosas que me han ido llevando en el relato mucho más entusiastamente. Claro. Y esta la, no sé cuánto la llama de la reina Loana, es el relato de un tipo que viene de una pérdida de memoria total. Sí. Sumamente original el planteo, pero sí. Estoy promediando el libro y ando como pataleando como para seguirlo. ¿Viste? ¿Y qué se hace en este caso? ¿Se deja el libro o se le da otra oportunidad? No sé cuántas oportunidades le podés dar, ¿no? claro, no, es así. A ver, ¿cómo te lo cuento? Me parece hasta una falta de respeto dejar de leer un libro como ese. Claro, ¿no? Yo soy de las que deja los libros. Sí, sin culpa. Pero ¿sabes por qué pienso eso? Porque digo que por ahí lo puedo retomar en otro momento del día, de mi vida, lo que sea. Y viste que los libros cuajan con vos de acuerdo a tus estados de ánimo, tus intereses en ese momento. Sí, viste que hay años que te lees todas novelas gordísimas, que hay años que lees solo cuentos, sí, hay años verdad. Que lees solo biografías. Es verdad, sí. Y por eso hay más de un libro en la mesita de luz. Exacto. Porque hay uno que pasa abajo. Tal cual, va pasando abajo y bueno, después das vuelta a la pila y dices, ah, mira este, le doy otra oportunidad. No, qué bonito. Bueno, sí, yo a veces tengo un poco de culpita de abandonar a un tipo que escribió, una mina que escribió, me da cosa, qué sé yo. Bueno, sí, pero Umberto Eco tiene millones de lectores, justo con él, que no te dé culpa. Sí. Que te dé culpa con alguien que le costó muchísimo por publicar, pero él ya es millonario. Bueno, nenita, nos comunicamos prontamente y seguimos con estos temas tan piolas. Dale, me encanta haber vuelto. Bueno, dale. Bueno, beso grande. Chao. La escuchaste a Fernanda Nicolini aquí en El Desconcierto.